La actualidad de Navarra y La Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Seguimos en el apartado de Radio Tudela. En esta ocasión nos vamos al apartado del comercio y empresa y vamos a poder conocer hoy a un nuevo escaparate. Vamos a poder hablar con F8 Eventos de la mano de don Carlos Forcada, que ya está con nosotros. Gracias por acercarte a los estudios de Radio Tudela. Es Radio. Bienvenido, don Carlos. Hola, Paul. Buenos días de nuevo. Encantados. Pioneros en esta zona, pero que ya lleváis 4 temporadas como F8 Eventos, ¿eh? Sí, sí. Ya estamos consolidados y bueno, pues intentando preparar ya toda la campaña del año que viene, que ya vamos bastante avanzados. Uh-huh. Ya que estamos hablando, hay que decir que lo que buscabas dentro de F8 Eventos es tener una instalación de fotomatón que la querías destacar, sobre todo por la calidad y la versatilidad que tiene. En cuanto a fotomatón, hablamos de eventos, bodas, bautizos, comuniones. Carlos Forcadas, ¿qué nos puedes decir de estas novedades que habéis preparado desde F8 Eventos? Bueno, el equipo que tenemos, lo que queríamos era que tuviera sobre todo calidad fotográfica. Para nosotros eso era importante. Y bueno, lo que vamos es avanzando cada año. Y bueno, para este año lo que creo que está teniendo una gran acogida entre los, sobre todo en las bodas, es el chroma key, ¿no? Hasta hace poco pues se podían poner lonas en la parte trasera de las fotos y ahora ya lo hacemos digitalmente, como en las películas. Algo que para quien nos ponemos un poco en situación, ¿no? Que podemos hacer que estamos en una isla, podemos hacer que estamos en una gran ciudad, en un desierto, se puede hacer cualquier cosa, ¿no? Cuando se están rodando las películas y vemos que el fondo es verde o que es azul, y eso lo aprovecháis vosotros desde F8 Eventos para crear cualquier fondo. Nosotros lo que hacemos es personalizar los fondos. Pues por ejemplo, en el caso de bodas, pues si los novios pues les gusta el buceo, incluso podemos poner fotos de submarinismo o fotos del viaje de bodas que van a hacer, los lugares donde van a ir, o bueno, pues se eligen y se consensúa con ellos las fotos que queremos que pongan, que salgan de fondos, y eso pues es un ahorro muy considerable, porque podemos poner hasta 20 fondos diferentes. 20 fondos diferentes para elegir, que el protagonista decide cuál es el que más le gusta. Y más cuestiones que yo creo que son interesantes, ¿no? Porque en alguna ocasión se habla, bueno, ¿cuántas fotos entran? ¿20 fotos? ¿30 fotos? En una boda normalmente solemos estar 3 horas. Y es, bueno, fotos ilimitadas, se pueden imprimir todas las fotos que se quieran, incluso de una misma foto, pues si hay un grupo de amigos que son 6 o 8 en la foto, pues cada uno se lleva su foto, ¿no? Impresa. Además, pues bueno, a los novios al final también les damos el USB con las fotos, hacemos una galería web para que se las puedan descargar gratuitamente. Uh-huh. Y el gran detalle, que la verdad es que es chulo porque es un gran recuerdo, es el álbum de fotos que les montamos durante toda la fiesta, que se los damos al final pues para que lo tengan también impreso los novios, ¿no? Un álbum de fotos que incorpora las tiras en algunas ocasiones o las fotos. ¿Qué es lo que incorpora? ¿Cómo preparáis ese detalle? Hombre, claro, hay diferentes formas de impresión y luego lo más importante también es el que nos preocupamos de que todo el mundo firme y ponga las dedicatorias, que ese es un trabajo importante dentro de lo que es el evento, ¿no? Al final hay que decirle a la persona, venga, cúrratelo, que seguro que le va a gustar cuando le pongas cualquier anotación, ¿no? Cuando le estés viendo, claro, después, sí, de la boda, ¿no? Sí, porque se ponen desde dibujitos, todos los comentarios, y bueno, pues depende de, ya estás en la hora de la fiesta, y hay comentarios bastante graciosos, ¿no? Entendemos que todos ellos muy interesantes para conservarlos y para tenerlos para un futuro. Se puede realizar de todo tipo de fiestas, ¿eh? Hablamos de bodas, pero también hay muchas tiendas, comercios que lo contratan para inauguraciones, para ferias, en fin, que es algo muy versátil esta actividad. Claro, lo bueno que tiene esto es que además con el fondo del croma podemos personalizar y podemos introducir cualquier negocio y que en las fotos aparezca pues la idea que ellos quieren que la gente se lleve, ¿no? De esa inauguración, ¿no? Entonces, esas fotos, las fotos nunca se tiran. Yo nunca he tirado una foto. Y nadie tira. Irá al frigorífico, irá a una caja de zapatos, pero las fotos siempre se guardan, ¿no? Un detalle que van a tener para ese evento que les apetece realizar de una forma diferente. Y también queríamos compartir contigo, Carlos, estáis en Tudela, tenéis un número de teléfono, ¿cómo pueden contactar con vosotros ya para organizar de cara al año que viene todo? Cuéntanos. Yo creo que ya saben que además de F8 Eventos, pues bueno, pueden llamarnos también a F8 Estudio, que realmente pues somos los mismos. Y el teléfono nuestro, el teléfono mío particular, es el 634-437-701. Lo repetimos, por favor, 634-437-701. Es el teléfono personal de Carlos Forcada, que están ustedes escuchando. Y si no, también se pueden acercar. Si no, pues se pueden acercar en la Avenida Zaragoza 80 y ahí los atenderemos en el estudio. Hablamos del especial fotomatón, que lo quieren para su boda, que lo quieren para un evento, pues que solo hace falta solicitarlo. ¿Precios, cómo funciona todo esto, Carlos? Hombre, depende de las horas que se esté, ¿no? Pero es el mejor regalo que le pueden hacer a los invitados si lo contratan, ¿no? Eso sí que es cierto. Recuérdenlo, que les quieren hacer un detalle, pues háganlo, que quieren cambiar de versatilidad, ahí lo tienen. Está en Tudela para todos ustedes, llaman al teléfono que nos acaban de dar o se acerca a las instalaciones. Carlos Forcada, ¿algo más que decir a los oyentes de Radio Tudela Radio? Que el que esté interesado en esto, que no se lo piense mucho porque las fechas ya del año próximo van que vuelan. Gracias. Así que espero vuestras llamadas. Muchas gracias, Carlos Forcada.